La mañana. COPE Pontevedra. Estar informado. ¿Qué tal? Saludos a todos de Antonio Virela desde el control de sonido y de María Treviño desde esta redacción y micrófonos. Es lunes 8 de junio. Tenemos un programa cargado de temas interesantes. Hablaremos con un doctor sobre la posibilidad de contagio de difteria en Pontevedra, ahora que se ha destapado el caso de ese niño en Cataluña. La 1:25 y abrimos nuestro espacio de salud con un tema que está en boca de todos y nos ha dejado asombrados. Hacía casi 30 años que nadie había oído hablar de la difteria, afortunadamente. Pues hace unos días saltaba el primer caso en España y muchos padres de Pontevedra han acudido a su pediatra para asegurarse que sus hijos no corren peligro para contraerla a pesar de que están vacunados. Tenemos con nosotros al doctor Rodríguez Carrión. Muy buenos días. Hola, buenos días, María. Buenos días a todos los oyentes de la COPE de Pontevedra. Un placer tenerle de nuevo aquí, doctor. Queremos empezar desde lo más simple, explicar a los padres qué es la difteria. La difteria es una enfermedad infecciosa producida por un microbio. Es una bacteria que origina fundamentalmente en niños, pero que puede ocurrir a cualquier edad. Es importante que, aunque en este caso que hoy vamos a tratar brevemente, se va a hablar del niño de Olot en Gerona, en Cataluña, que ha sufrido esta enfermedad y está en la UBI, pero que puede ocurrir a cualquier edad. Y se caracteriza fundamentalmente por una infección que produce, entre otras cosas, como una mucosidad muy pegajosa que se queda en la garganta y en la entrada de las vías respiratorias, aquí en la nuez, donde le llamamos la nuez en el cuello, que es donde se entra a la tráquea, en la laringe, se produce como una mucosidad muy pegajosa que se llama membrana o una falsa membrana y que impide que el aire pueda entrar. El niño o el adulto que ha afectado se ahoga. Pero es que además este microbio tiene la característica de que fabrica un veneno que se llama toxinas que pasan a la sangre, este veneno, y ese veneno que pasa a la sangre afecta al corazón, produciendo inflamación del corazón, puede afectar al cerebro, inflamación del cerebro, y puede afectar a los riñones, produciendo deterioro y mal funcionamiento de los riñones. Y todo eso es muchas veces peor que la asfixia, aunque la asfixia puede también causar la muerte, y es el signo que más alarma. Si quiere, pues María, pues ahora comentamos. Vaya, pues por lo que me está contando usted, los síntomas, eso, la falta de respiración, de tragar, de que se le acumula una mucosa, se puede también muchas veces confundir de forma leve con una alergia, por ejemplo, al polen, que está muy, muy, muy en auge en estos momentos, doctor. Efectivamente, en cuanto a la dificultad para respirar, puede en principio parecería que podría confundir con el asma, con una alergia que dificulta el paso del aire a los bronquios, pero aquí no. En el caso de la difteria hay fiebre muy alta. Hay el niño o el adulto se pone azulado porque le falta aire y además nota en la garganta una opresión que normalmente en la alergia o en el asma se produce como una falta, diferente, porque en el asma es dificultad para que entre el aire, pero no tiene por qué haber esta opresión a nivel de la garganta. Tanto es así que a la difteria siempre se la ha llamado en España garrotillo, recordando al garrote vil, tristemente famoso, que era el método de ejecución de la pena de muerte. Todos sabemos que el garrote vil consiste en apretar el cuello hasta provocar la asfixia del condenado. Pues ya nuestro insigne médico don Gregorio Marañón le dio el nombre de garrotillo, porque es como si a la persona que está afectada de difteria le estuvieran estrangulando, le estuvieran apretando el cuello, y es porque esa mucosidad, esa membrana que está en la garganta, le provoca tal asfixia que no le deja entrar el aire, pero además cursa con fiebre, cosa que no da en la alergia, es muy mal estado general, y además es curioso porque si abrimos la boca de la persona, miramos dentro de la boca, aparece como una angina, como cuando uno tiene placas en la garganta, en las anginas, pero muy grande, que afecta todo el cielo de la boca y también va hacia más a profundo, más hacia abajo, que eso ya no lo vemos, cosa que no existe en la alergia. En la alergia no hay placas, a no ser que esté asociado con una amigdalitis o con otra cosa, ¿no? Se tapona la parte de la garganta, podríamos decirlo. Se tapona. Sí, Sí, está, uh-huh. Totalmente, es tapón, uh-huh. Es que va ahogando, impide, ese tapón impide el paso del aire y es por lo que se provoca la asfixia propia de la difteria. Ya digo, junto con la fiebre, el mal estado general, pueden aparecer manchas en la piel o color azulado en la piel y además un decaimiento intenso porque se afecta también el corazón, el cerebro y hasta los riñones. Doctor. Y todo muy grave. ¿Y dónde es más típico contagiarse de difteria? ¿Es el contagio es más bien específico por zonas o se contagia de una manera concreta? Es epidémico. Es decir, bueno, hay que recordar que ya la difteria en España, desde hace muchos años, bueno, el último caso, como bien ha dicho María, fue hace 28 años, pues, pero en los sitios donde todavía existe, en países fundamentalmente del este de Europa, en países en vía de desarrollo, pues aparecen focos, varias personas afectadas a la par, porque una infecta a las demás a través de la saliva, de la mucosidad de la boca, al hablar, al toser, por ahí van los microbios que pasan a la boca de otra persona que está cercana y le transmite la enfermedad si no está vacunada. De ahí la gran importancia de las vacunas. Entonces, este caso ya digo, se transmite por la saliva, no se transmite por los alimentos, ni por el agua, ni demás, sino y además por la saliva y en personas que están en íntimo contacto, es decir, niños en la misma clase, personas que están trabajando juntas, y al hablar y al toser, pues se transmiten los microbios por las gotitas de saliva, que prácticamente no vemos, uh-huh. Son invisibles, pero ahí van los microbios. ¿Hoy en día es obligatorio vacunarse contra la difteria en España o es una de las vacunas opcionales que le ponen a los niños? La vacunación en España es opcional en todos los casos. Es decir, que cuando alguien vacuna a sus hijos desde chiquitito en el centro de salud, todo el mundo sabe que eso es voluntario, pero la autoridad sanitaria dice que es obligación moral, y todos los médicos así lo confirmamos, de que todos los padres velen por la salud de sus hijos, y aunque es una vacunación voluntaria, moralmente no debemos nunca dejar de vacunar a nuestros hijos, salvo que el pediatra o el médico aconseje por circunstancias especiales que no debe vacunarse porque ese niño tiene, por ejemplo, una disminución en la posibilidad de fabricar defensa de nacimiento, un trastorno, o porque esa señora está embarazada, o porque esa persona está en un tratamiento especial que tiene las defensas bajas, y entonces hay ciertos casos que no está indicada alguna vacuna, y entonces no debe vacunarse o esperar a otro momento. Uh-huh. Pero en general, en condiciones normales, todos los niños deberían vacunarse y aunque no sea obligatoria, en mi opinión, es una obligación moral muy importante de los padres de no poner en peligro la salud de sus hijos por una decisión voluntaria de los padres, porque los niños no pueden decidir. Es que se ha provocado como un escándalo social, como cómo no estaba ese niño vacunado, dando por hecho que todo el mundo está vacunado de difteria a estas alturas. Hay también un escándalo social porque hay grupos sociales que están en contra de todo tipo de vacunación. Entonces, ahora es cuando se está esto poniendo un poco más de relieve, aunque ya lleva cierto tiempo. Y dice, ¿cómo es que puede haber personas o grupos de presión, al menos algunos de ellos hasta sanitarios, que abogan para que no se vacunen los niños? Porque dicen que es más los perjuicios que los beneficios. Uh-huh. Pues bien, eso no está en absoluto demostrado. Lo que sí está demostrado, que cada año se calcula por la Organización Mundial de la Salud que más de 1,5 millones de niños o de personas se salvan gracias a las vacunas. Es decir, y que sin embargo los efectos secundarios que podían dar son mínimos o insignificantes en comparación con los grandes beneficios de 1,5 millones de vidas salvadas todos los años, que si lo analizamos adecuadamente, a ver qué medida dando una vacuna o dando un medicamento previene tanto. Hablamos siempre, me llama la atención, de niños, siempre. ¿Deberían vacunarse los adultos también expuestos a este brote ya llegada a una edad, por ejemplo, con 30 y pico años, gente que esté alrededor de niños que puedan contraerla? ¿Es eficaz hacerlo ya a esta edad? Efectivamente. Tanto así que, por ejemplo, en el calendario vacunal de prácticamente todas las comunidades, por lo menos yo he visto muchos calendarios vacunales, y las vacunas que se recomienda ponerse a todas las personas, tanto adultos como niños, en España, por ejemplo, en el calendario vacunal de este año, en todas aparece como la difteria, vamos a hablar en este caso de difteria, la primera dosis de vacuna es a los 2 meses de edad, la segunda dosis a los 4 meses, la tercera dosis a los 6 meses, y después una vacunación de recuerdo al año y medio, es decir, a los 18 meses. Pero es que después, a los 6 años, otra dosis de recuerdo. Pero es que después, Cuando el muchacho, el chico, llega a la pubertad, sobre los 14 años, otra dosis. Uh-huh. Es decir, que ya es porque entra la edad adulta, porque como decíamos al principio, aunque es más frecuente quizás en gente joven, porque muchos de ellos a lo mejor no están vacunadas, en España la vacunación ronda alrededor del 90%, no está al 100% vacunada de todas estas vacunas que se recomiendan, de ahí el problema. El problema de este caso del niño de la difteria, que no estaba vacunado porque los padres no lo quisieron, que si quieres comentamos algo al respecto, y por supuesto, lo respecto ya concretando lo que me preguntabas, María, todo adulto debería vacunarse de la difteria si no está vacunado. ¿Por qué? Eso es lo que queremos preguntar. ¿Por qué motivos pueden unos padres no vacunar a este niño? ¿Qué riesgos puede tener una vacuna contra la difteria, por ejemplo? Vamos a hablar, por ejemplo, del caso concreto de Olot, uh-huh. de este niño, que los padres lo han dicho, ¿por qué? Los padres están, la noticia que ha salido últimamente en los medios de comunicación es que los padres están, se sienten engañados y están totalmente destrozados moralmente por no haber vacunado a sus hijos. Y eso es debido a que la información por parte de ciertos grupos le dijeron que como a otros muchos padres, que la vacunación era adecuada porque podía producir más perjuicio que beneficio, cuando eso no está en absoluto demostrado, y lo que sí está demostrado es la gran eficacia y el poco daño, prácticamente casi nulo, pero en fin, siempre hay una posibilidad de algún pequeño trastorno, de alguna pequeña fiebre o molestias de la vacuna de la difteria. Es decir, que ellos, estos padres, estaban recientemente engañados y por eso no vacunaron a sus hijos, y también a su hija, y la han vacunado a la otra hija que tienen, la han vacunado inmediatamente y así todos se sienten destrozados moralmente. Por ello, las autoridades sanitarias de Cataluña lo están apoyando a estos padres, diciéndoles que ellos no son expertos, que no, ellos hagan eso lo que creían mejor para su hijo y que no se sientan moralmente culpables de esta situación, porque no ha sido por hacer daño a sus hijos ni por desidia, ni mucho menos, sino simplemente porque estaban mal informados. Doctor, sacamos el caso de la difteria porque nos pareció curioso el otro día, pasando por la puerta de un colegio, estaban hablando de este tema un grupo de madres y una de ellas reconocía que es que no, que ella no tampoco había vacunado a su hijo contra la difteria porque el pediatra le había dicho que no era obligatorio, que era una enfermedad atrasada y que no tenía riesgo de contagio. Por eso nos centramos aquí en Pontevedra. Pero usted, como médico, ¿nos puede asegurar que la población a día de hoy está correctamente inmunizada contra la difteria? Yo, con la información que tengo, y he leído bastante al respecto, en España la tasa de vacunación es muy buena, muy buena, pero no es 100%. Entonces, aproximadamente un poco más del 90%, y hay un grupo de cerca de un 10% que no está vacunado, generalmente debido a la mala información o a estos grupos que han salido nuevos que dicen que la vacunación tiene más perjuicio que beneficio. ¿Qué quiere decir con esto? Que el hecho de que hace 30 años no había ningún caso de difteria, no se puede bajar la guardia, pero igual que ningún otro caso de estas vacunas que se pueden dar y que pueden prevenir. ¿Por qué? Porque puede venir alguien de un país en donde del este de Europa o de África, de algún sitio en vía de desarrollo, y traerla. Uh-huh. Y cuando menos te esperas, aquellos padres que no han vacunado a sus hijos porque hacía ya mucho tiempo, han bajado la guardia, y si aquí ya no hace falta, pues aparece un caso como este. Doctor García Carrión, doctor Rodríguez Carrión, le damos las gracias por acercarnos un poquito más a este tema de la difteria que ha vuelto a revivirse en nuestra sociedad. Ha sido un placer. Hasta el próximo día.